50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 15 de diciembre. Docentes del programa ATR marcharán por sueldos adeudados. Integrantes de la Asamblea de Docentes ATR de la Escuela Técnica número 4 de Romero convocaron a una movilización para hoy a las 11 de la mañana a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. Se movilizan ante la falta de respuestas por los meses de salario adeudados y las condiciones de precariedad en la que realizan sus tareas educativas. En un comunicado manifestaron que desde hace por lo menos 3 meses que los docentes del programa están trabajando sin cobrar. El programa para la intensificación de la enseñanza fue creado con el objetivo de generar nuevas acciones para la continuidad pedagógica de quienes interrumpieron su vínculo con la escuela como consecuencia de la pandemia. Veterinarios se encuentran en alerta por el hantavirus en la región. Por la muerte de un joven con la enfermedad en Echeverry, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires publicó una serie de recomendaciones a seguir para evitar la presencia de los roedores. Explicaron que la prevención es un trabajo estatal e individual que no solo implica el desmalezamiento de áreas periurbanas, sino también evitar el almacenamiento de basura de la que los roedores pueden alimentarse. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que se contagia al inhalar el aire contaminado en lugares abiertos o cerrados, donde los roedores infectados eliminan el virus a través de la saliva, las heces y la orina, y al secarse se combina con el polvo y se transporta por el aire. Un servicio que informa más cerca. Piden perpetua por el femicidio de Emma Córdoba. La fiscal Silvina Langone solicitó que Ariel Osvaldo Báez sea condenado a prisión perpetua por el femicidio de Emma Córdoba y el abuso sexual e intento de asesinato de Ana Laura González, ocurrido en 2017 en Ensenada. También pidió al tribunal que contemple como agravante el daño que le causó a una de las víctimas antes de su fallecimiento y el tipo de recuperación que debió atravesar la otra mujer tras la violación. La fiscal consideró que corresponde un veredicto condenatorio con una pena de reclusión perpetua para Báez porque se trata de un homicidio que se genera en el marco de la violencia de género. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.